es, dice la Biblia, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, yo leyendo esta palabra decía, ah, ok, entonces temor a Jehová quiere decir no miedo, no es el temor así de, ay, tengo miedo, Dios, tengo miedo, no, es respeto y darle lugar a Dios, el lugar que él le corresponde, el que él merece en tu vida y en mi vida, ¿sale? Entonces, Daniel supo poner a Dios en el lugar correcto en su vida. Sí, ¿por qué? Porque Daniel estaba en una tierra ajena, una tierra que no era la de él, estaba en una nación que no era la propia. A él, junto con un grupo de chavos, que yo me imagino que era toda una generación, más o menos, yo digo más grande que esta, o tal vez más pequeña, no dice la palabra, pero sí era una generación de chavos que los habían traído desde su tierra a una tierra lejana, con un fin y un propósito. Y si tú te vas a Daniel y regresamos nuevamente a Daniel, te vas a dar cuenta. Y el rey, en el versículo 3 dice, y el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Chavos, pues casi casi como nosotros, de buen parecer. Bueno, digo, si ustedes no se sienten de buen parecer. No, al menos yo creo que eran chavos especiales, era una generación única. Y los mandaron traer desde Israel, cuando Babilonia llegó, tomó a Israel, los trajeron de allá a una tierra extraña. Pero era una característica de jóvenes diferente, es una generación distinta. Para ser enseñados por el rey y para comer de la mesa del rey, tenían que ser chavos que fueran aptos para estar en el palacio. No era cualquier joven. Y mandan traer a estos muchachos. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que nada más dice la palabra que Daniel y sus tres amigos fueron los que se propusieron no contaminarse con la comida del rey. Probablemente tú dirías, bueno, ¿qué de malo tenía comer lo que comía el rey? Tal vez eran carnitas, no sé, unos pambazos. Tal vez eran los tacos al pastor. No lo sé. Yo prefiero comer leguminosas y agua, dijo Daniel. Propuso guardarse en su corazón, darle lugar a Dios y lo que él había aprendido acerca de Dios desde su niñez, desde el principio. Muchos pueden decir, ay, oye, ¿sabes qué? Dios, tú permitiste que vinieran estos cuates, tomaron, sitiaron México, me llevaron a mí hasta la India y estoy yo aquí en la India, yo de aquí no sé nada, no es más ni el idioma sé. Poniéndome en el lugar de Daniel, por ejemplo. Y bueno, pues me están ofreciendo pues lo que comen aquí, pues me lo voy a comer. Además, era la comida del rey, no era cualquier comida. Sin embargo, ellos decidieron empezar a guardar eso en su corazón, de darle lugar a Dios en su corazón. Y es ahí donde empezó la sabiduría que ellos tenían. Que empezaron a tener ese respeto a Dios y darle lugar a Dios que merecía. Es ahí donde dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Jehová. Precisamente por eso cuando leemos en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Cuando tú le das el lugar a Dios, el lugar que Él merece en tu vida, Dios respalda todas tus decisiones. Y nosotros, chavos, ahorita en la actualidad, tomamos muchas decisiones. Desde que tenemos uso de razón, tenemos que tomar decisiones. Y tú no vas a decir que no. Tomas decisiones para saber qué carrera elegir, sí o no. Tomas decisiones para saber qué trabajo tomar cuando te llegan más de una propuesta de trabajo, como lo hemos escuchado. Y tú decides cuál tomar, sí o no. Tú decides qué camino elegir. Y siempre vivimos rodeados de decisiones. Y a veces tomamos decisiones que no son correctas. Entonces, Daniel tomó decisiones en base a lo que él creía, en base a Dios, a que Dios estaba en su corazón y Dios respaldó todo eso. ¿Quieres ver un ejemplo? Ok, vamos al capítulo 2 de Daniel. Está el rey Nabucodonosor y no sé a cuántos de ustedes, chavos, les ha pasado, perdón que me dé la vuelta así, pero es que este cable me estorba un poquito. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, les ha pasado lo siguiente, que sueñan bueno, se van a dormir, al otro día dicen, ay, soñé algo. ¿Qué soñaste? ¿Qué crees que no me acuerdo? ¿Les ha pasado? ¿Sí? A mí también. No nos acordamos. Muchas veces no nos acordamos. Pues eso mismo pasó con el rey Nabucodonosor. Una noche se fue a acostar, soñó algo y al día siguiente dice, oh, tuve un sueño y quisiera saber su interpretación. Tráiganme a todos los magos y astrólogos y todos los sabios del reino. Tráiganlos, quiero hablar con ellos para que me den la interpretación del sueño. Y cuando los manda a traer, muchachos, ¿qué creen que les dice? ¿Saben qué? Que tuve un sueño, quiero que me den la interpretación. ¿Qué creen que les dicen estos muchachos, estos magos y estos astrólogos? Dinos el sueño para que te podamos decir la interpretación. Híjole, mala respuesta. Dice el capítulo 2, en el versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrarais el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y ellos volvieron a responder por segunda vez en el versículo 7 y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey les dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. O sea, como quien dice, ¿sabes qué? Pues no, te estoy diciendo que no me acuerdo. No. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia y para ustedes, ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y los magos y todos los astrólogos dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, imagínense, ¿no? Prácticamente le estaban diciendo, ¿sabes qué, rey? Eso es imposible. No puedo yo conocer tus pensamientos. Yo no puedo saber lo que tú soñaste. Y si no sé lo que soñaste, no te puedo dar una interpretación a lo que soñaste. Pues eso al rey le molestó bastante. Y entonces dice la Biblia que él envió un edicto, puso... Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto. ¿Sabes qué hizo en escrito? En todo el reino se muere todo sabio. Te vas a ir, no sé, por poner un ejemplo. Va, vete a la Universidad de Oaxaca, a la de Nuevo León, a la del Estado de México, busca a todos los sabios, a todos los acá, los que saben bien, los que tienen coeficiente intelectual tal vez de un alto grado y dales cuello. Dijo el rey, ¿sabes qué? Ya no los quiero, no sirven. No es posible que no me sepan decir ni mi sueño y mucho menos la interpretación, o sea, ¿de qué se está tratando? Dijo el rey. ¿Y qué creen? Como Daniel y sus amigos estaban dentro de ese círculo de personas que eran sabias, personas que eran inteligentes, pues llegaron a su casa. Llegan y tocan. Oye, ¿sabes qué, Daniel? Venimos por ti. ¿Por qué? Pues es que mira que el edicto del rey dice que tú tienes que morir junto con tus amigos y con todos los sabios que viven aquí. Porque simplemente no pudieron revelarle su sueño al rey, ni mucho menos decirle la interpretación. Lo bueno que no soy sabio, nada, es cierto. Pues Daniel dijo, ok, a ver, vamos a ver, no te pongas así, vamos a platicar el asunto. Y a mí lo que me sorprende en esta parte de la Biblia es la decisión que tomó Daniel. Pudo haber dicho a Daniel, bueno, pues mira, déjame defiendo, no sé, vamos a ver a mis amigos y yo no, porque yo ni siquiera estaba ahí. Pero no, dijo Daniel, a ver, espérame, yo voy, yo hablo con el rey y le voy a decir que yo le voy a decir el sueño y su interpretación. ¿Sabes qué, rey? Dame chance, dame un tiempo, yo te voy a decir qué soñaste y qué significa tu sueño. Pero ¿sabes por qué? Porque Daniel sabía en quién confiaba. Porque Daniel sabía en dónde estaba puesta su confianza y qué era lo que él había aprendido desde pequeño. Era algo que él ya tenía, de dónde salió. Y sabía que Dios iba a respaldar su palabra y que Dios lo iba a respaldar a él. Porque así se lo había mostrado desde un principio. Y si tú te das cuenta y si has leído el libro de Daniel y si no, te pido que por favor lo leas. Te vas a dar cuenta que antes de tomar una decisión, Daniel consultaba a Dios. Consultaba a Dios. He ahí la importancia de estar en contacto con Dios como hijos. Porque cuando nosotros tenemos una relación con nuestro Padre, podemos estar seguros de que Él va a respaldar todo lo que nosotros queramos hacer en su nombre. Y bueno, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que en verdad Dios le reveló el sueño a Daniel y la interpretación y se le dijo al rey. Y el rey quedó asombrado. Desde ese momento cambió totalmente la situación en el reino de Babilonia. Toda la decisión que tomó Daniel aún impactó a las demás personas. ¿Sí? Otro caso bien importante y que ya vimos también la semana pasada fue la de el horno de fuego. Cuando al rey se le ocurre levantar una estatua y decir, ¿saben qué? Van a adorar la estatua y se van a postrar y quiero que la adoren. ¿Y sabes qué? La decisión que también tomó Daniel y sus amigos fue certera. ¿Sabes qué? No, rey. No lo vamos a hacer. Te vamos a meter al horno de fuego. No me importa. No me importa. Fíjate el nivel al que había llegado Daniel de decir al mismo rey, ¿sabes qué? No. Imagínate, ¿no? Aquí, ponía un ejemplo en la mañana. Que llegara Felipe Calderón, ¿no sabes qué? Una semana antes de las elecciones. Está prohibido que todos oren. Está prohibido que todos se acerquen a su Dios. A partir de ahora, solamente van a estar en la expectativa de lo que va a pasar. Nada más. Y si no, cuello. ¿Qué harían ustedes? Hacían la misma pregunta en la mañana. ¿A dónde te irías? Tal vez dirías, bueno, una semana sin orar. Pues no, oro un mes, está bien. Yo creo que sí puedo aguantar. Bueno, Señor, no voy a orar por los alimentos, me va a doler, pero bueno, sí aguanto. Muchos tal vez harían cuevas y se meterían en las cuevas y estarían ahí adentro, ¿no? Pero Daniel tomó una decisión firme y dijo, ¿sabes qué? No, rey, no me voy a postrar. Aquí delante de ti te lo digo. Vamos a echar horno de fuego, échame el horno de fuego. No me importa. Pues ahora para que veas, no me voy a quemar, pues para que veas le vamos a aprender 7 veces más, échenle más leña. Y los metieron. Eso lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? Llegaron y dice la Biblia que ni siquiera olían a humo, todavía seguían oliendo al Axe. Bueno, al perfume que usaban en ese entonces. Seguían oliendo normal. Y el rey se quedó asombrado. Y volvemos a ver que Daniel toma una decisión no en base a lo que él pensaba, sino a lo que Dios quería y a lo que Dios le había mostrado a él. Su fe y su temor a Dios era más grande que aún la prueba más grande que pudiera existir. Y aún lo vemos después cuando el rey Darío y los de Media llegaron e invadieron Babilonia y tomaron la ciudad. Y dice la Biblia que Daniel estaba sobre todos los sátrapas, sobre todos los gobernadores, porque él había hallado gracia delante de los ojos del rey Darío. Y estaba ahí. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que está en la época actual y Daniel está arriba de toda la Cámara de Senadores. Prácticamente es el brazo derecho del presidente. Y lo que diga Daniel es confiable, es de palabra. ¿Por qué? Pues porque el rey cree en su palabra de Daniel. Porque el presidente sí lo cree. Pero a los sátrapas no les gustaba esa situación. Y es una historia, la verdad. Y dice la Biblia que ellos buscaban ocasión para hacer caer a Daniel y buscaban errores y buscaban en todo lo que él decía. No, pues este muchacho no tiene vicios. Ay, no hace ninguna tranza. La verdad no se mocha, no se clava nada de lo que le dan al rey. O sea, es una vida intachable la del muchacho este, Daniel. ¿Qué vamos a hacer con él? No lo podemos derrocar así. Y surgió el vivo que dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea. Vamos a decirle al rey que haga un edicto y firmado con su sello, con la ley de Media y Persia, dice que no se puede revocar. Y vamos a decirle que en el plazo de 30 días no se adore a ningún dios, a nadie. Porque sabemos que este muchacho ora a su Dios 3 veces al día. Ya lo vimos. Ya me vi en ese puesto, decían ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Ya lo tenemos. Y convencieron al rey, dice la palabra, y si lo quieres ver, es en el capítulo 6 de Daniel. Dice en el versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Así había quedado el edicto. ¿Sabes qué, rey? En plazo de 30 días nadie le puede pedir nada a ningún dios ni hombre, sino solo a ti. Y si no, va a ser echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Y esto le pareció bien al rey. Dijo, ok, vamos a firmarlo. Y entonces firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué creen? Pues que Daniel se tuvo que enterar. Que Daniel se enteró. ¿Sabes qué? Que ya salió el edicto de que nadie pueda postrarse ni adorar ni honrar a otro que no sea el rey, a otro dios o hombre, un dios o un hombre. ¿Y qué creen que hizo Daniel? Tal vez es a lo que vamos en el tiempo actual, tal vez no, yo me voy a una cueva, yo estoy ahí, es más, hago un búnker en mi casa y con muros extra reforzados y ahí me voy a poner a orar bien intensamente por mis alimentos, porque nada más oro 3 veces al día, desayuno, comida y cena. No, Daniel oraba 3 veces al día dándole gracias a Dios por lo que pasaba durante ese día. Y dice la Biblia que él abrió las ventanas de su recámara que daban a vista hacia Jerusalén. Y aún en medio de la situación, amigos, aún ahí es a donde voy. En medio de la situación que estaba tan tensa, tan densa, donde su vida pendía de la decisión que él tomaba, él decidió darle gracias a Dios por lo que estaba pasando. Dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Él no se intimidó, ni dijo, Señor, que venga una legión de ángeles, que descienda fuego y que queme a Darío porque este edicto... Simplemente le dio gracias por lo que estaba pasando. ¿Y qué creen que pasó después? Pues que lo vieron los sátrapas. Y los magistrados y los gobernadores dijeron, ya cayó. Ya, ahí está Daniel, está orando. ¡Córrele rápido, vele a decir al rey! Ahí van, corre. ¿Qué crees, rey? Daniel está orando. Y el rey le pesó eso en su corazón. Dice la Biblia que él trató todo ese día de luchar para salvar a Daniel, para que no lo echaran en el foso de los leones, pero pues no lo logró, porque era un edicto irrevocable el que había firmado él. Y entonces el rey Darío sintió ese pesar en su corazón. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues no, ahora sí que lo firme. Ahora sí que Daniel, el Dios al que tú le pides, pues que él te salve, ¿no? Pues yo no pude hacer nada. Y envían a Daniel al foso de los leones. Dice la Biblia que fue tanto el dolor del rey que ese día se fue a la cama sin cenar y sin música, no había música. Y se levantó muy de mañana hasta donde estaba el foso y esa piedrota que le habían puesto encima con su sello. Y dice la palabra de Dios que él se acercó y empezó a decir, Daniel, ¿estás vivo? ¿Estás ahí? Y la sorpresa es que dijo Daniel, sí, aquí estoy, rey. Que el Señor envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Prácticamente los leones se pusieron a ayunar en ese tiempo y yo creo que no le hicieron nada. Nah. Dios respaldó a Daniel. Cuando nosotros tenemos temor, le damos el lugar a Dios en nuestras vidas, en lo que hacemos, en nuestra toma de decisiones, le damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Créeme, Dios te respalda. Y en la mañana platicábamos y decíamos, ¿ustedes creen que sea bueno que Dios tome lugar en nuestras decisiones? Yo creo que sí, amigos. Muchos chavos dicen, oye, yo no sé qué carrera escoger, yo no sé qué camino tomar, estoy a punto de salir de la secundaria y voy a entrar a la prepa, o tal vez voy a entrar a la universidad, no sé qué carrera elegir. Por poner un ejemplo muy simple, no sé a dónde voy, pero ¿sabes qué? Dios conoce tu corazón, Dios sabe tus talentos, lo que tú eres, para lo que tú eres capaz, lo que a ti te gusta más. Y cuando tú pones todo esto en las manos de Dios y le dices, ¿sabes qué? Dios, gracias. Ahí están mis sueños, ahí están mis planes, ahí está lo que yo tengo, lo que yo quiero hacer. Pero tú decide, tú llévame a donde tú quieras que yo vaya. ¿Sabes qué pasa? Dios te respalda. Sea en eso, sea en el trabajo. Sí, porque si te digo, imagínate que te digan los jueces, ¿sabes qué? Vámonos de pinta. Señor, ¿me voy de pinta o no voy de pinta? Yo creo que eso es algo más que lógico, ¿no? Pero cuando tú enfocas y pones toda tu atención, todo ese respeto de Dios en tu vida, créeme, Dios respalda tu corazón y respalda tus decisiones. Y Dios respaldó a Daniel muchas veces y a sus amigos también. Y los puso en lugares santos. Amigos, esta generación de chavos, yo le decía a la mañana a los muchachos, va para estar en lugares altos, en posiciones grandes. Son carreras especiales, son carreras específicas. Yo la verdad escucho a muchos de ustedes que están estudiando y yo me quedo con la boca abierta. Porque yo sé que Dios está levantando a gente preparada, gente inteligente, gente que conoce. Es una generación preparada, es una generación idónea para estar en lugares especiales. Pero sobre todo esto, amigos, dice la palabra de Dios, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y si nosotros le damos el lugar más importante en nuestra vida a Dios y tomamos decisiones en base a lo que Dios piensa, en base a lo que Dios quiere, créeme, amigo, donde tú estés vas a ser bendición y vas a ser luz siempre. Oye, pero pues mira, pues yo ahorita estoy trabajando. Dios va a respaldar tu trabajo. Dios hace que tú halles gracia delante de tus jefes, delante de tus maestros. Y sabes, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas, amigo, todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás viene solito, créeme. ¿Tú crees, ahora bien la pregunta es, ¿tú crees que es importante que Dios influya en tus decisiones? ¿En verdad lo crees? Yo creo que aquí lo hemos visto y lo hemos hecho casi los últimos fines de semana, los últimos domingos, nos hemos sentado por grupos de edades. Y yo digo, creo que hay decisiones que toman los chavos que tienen 18 años que pueden ser muy diferentes a chavos que toman decisiones de 14, 15 años. Así que yo en esta hora te invito a que cerremos nuestros ojos, que oremos a Dios y que le pidamos a Dios que sea Él el que tome el control de todo lo que decidamos. Viene un tiempo en donde tú tienes que, muchos chavos pasan de la prepa a la universidad o de la secundaria a la prepa. Están preparándose para su carrera y tal vez no sabes tú qué decidir ahorita. O tal vez tú tienes un problema en casa, una situación sentimental, tal vez con algún chico, alguna chica, y no sabes qué hacer. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que tome el control de esas decisiones en tu corazón. Padre, gracias. Gracias porque, Señor, cada día tú nos haces entender tu palabra. Gracias, Dios, porque ahora entendemos, Dios, que para poder ser entendidos, para poder ser sabios, Dios, e inteligentes, todo eso radica en tu corazón, en el temor a ti, Dios, en darte el lugar correcto en nuestras vidas, Dios. Y yo te pido, Dios, en esta hora, que sea esto en la vida de cada uno de estos muchachos, Dios. Que cada decisión que ellos tomen, cada camino que ellos quieran elegir, sea en base a lo que tú quieras para ellos, Dios. Que puedas poner en ellos ese entendimiento, ese conocimiento y esa sabiduría, Dios. No para tomar decisiones a la ligera, ni para tomar decisiones a la hice varios, sino que ellos en verdad puedan consultar de ti. Y aunque fueran momentos muy, muy adversos, Dios, ellos puedan acercarse a ti con acción de gracias. Aún bendigo sus vidas, Dios, y declaro que todo lo que ellos hagan, Señor, conforme a tu palabra, Señor, será prosperado, Dios. Los bendigo en esta semana, Dios, y te agradezco por sus vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.